miércoles 14 de julio reflexionamos con Hechos 19, versículo 32. Era tal la confusión entre la concurrencia que unos gritaban una cosa y otros otra, aunque la mayoría no sabía para qué se habían reunido. La confusión es falta de orden y también de claridad, turbación del ánimo. Seguramente en una o más oportunidades te encontraste frente a una situación así. Hay reuniones edificadoras, esas que anhelaríamos que se extiendan por horas, y otras, sin embargo, desearíamos que no hayan existido. Y esto ocurre cuando reina en medio nuestro un clima de confusión, cuando llega ese momento en que no sabemos ya por qué nos hemos reunido. Sucede que venimos con nuestras propias historias, cargas, bueno, problemas, frustraciones, que empiezan a aparecer en medio de los diálogos. Y el tema central se desvía y se corre el riesgo de entrar en un clima tenso y de confusión. Y cuando eso ocurre, comienza a haber desorden, aparece, bueno, falta de claridad, porque perdemos la capacidad de escuchar lo que los demás dicen. Y el ánimo se va alterando, terminamos, bueno, abatidos, y hay quienes se sienten que han sido humillados. Me he encontrado en más de una ocasión frente a situaciones similares. En muchas de ellas no supe cómo reaccionar. A veces me dejé llevar por la corriente, otras me llamé a silencio por no saber cómo actuar, hasta que descubrí algo maravilloso. Y que es que no hay mejor remedio frente a la confusión que la oración. A mí me funcionó, así que te propongo que si te encontrás frente a una realidad así, serenamente pidas la palabra y con toda tranquilidad propongas a los demás, y si oramos, te puedo garantizar que todo cambia, y tan repentinamente que cuesta hasta creerlo. ¿Por qué? Porque desaparece del medio nuestro el clima de confusión. El Señor entonces intervino, le hicimos un espacio en medio de nuestro desorden, y como bien dice su palabra, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En 1 Corintios 14:37. Amén. Es una reflexión de Carlos Abel Brauer para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.